días, queridos radioescuchas. Bienvenidos todos a la edición número 8 de Maracaibo Solidaria, aquí en Suite 89.1 FM, bajo la dirección de León Magno Montiel y la producción de Mariana José Ferrer Melo. Hoy nos acompañan en los controles Keider Bonacía, de una familia de la radio. Bonacía está haciéndole la segunda a Néstor Montiel. Gracias, Bonacía, Keider, por estar acá y por acompañarnos en este programa. Esta emisora, en el gestor de contenidos, Gabriel García, en la grabación, edición y montaje, Jorge David Oliva, el socio de Wenceslao Moreno. Bueno, tenemos un grato programa para desarrollar, pero antes identificamos también para sus llamadas telefónicas, ¿no? El 0426-423-0798, por el 0426-423-0798. El PIN 293-C3648. Ustedes nos piden por allí, nosotros aceptamos con gusto y mantenemos la interacción. En el Twitter somos arroba suite 891 FM. En el Twitter, arroba suite 891 FM. Instagram, suite 891 FM también, arroba suite 891 FM. En el Facebook, suite 89.1 FM. Salimos también por la red, estamos en internet, para que le digan a sus amigos, a sus familiares que estén fuera de Maracaibo, que www.suite891.com, allí tendrán la salida con el audio en línea, directo. Estamos tecnológicamente en la punta, pues. Una tarea de producción, una tarea de Mariana, una tarea del equipo el equipo técnico de Suite que dirige León Magno Montiel. Pero además de ello, también si tiene que salir en el móvil, nos siguen con la misma dirección de internet, www.suite891.com/móvil. Allí estamos localizados y estamos en Suite, donde mantenemos un contacto íntimo con la música, tu contacto íntimo con la música. Buen día, Rafael, ¿qué más tenemos? ¿Qué podemos? Aparte de todo, está culminando la semana hoy, donde se conmemoró el Día del Periodista y hubo unas menciones especiales, pero además de ello, nosotros, la página web, el blog pop de Rafael, Maracaibo Solidaria, de donde nace este programa, fue galardonado, ¿no?, con el premio alternativo en edición digital, ¿no? Tenemos que agregar ese crédito, ya está en nuestro portal, maracaibosolidaria.blogspot.com, galardonado como edición digital en el premio de la Gobernación del Estado, y León Magno Montiel por su contribución también a la difusión de la políticas públicas y por su difusión a la cultura, ha merecido también una distinción de parte del Consejo Legislativo. Entonces, estamos de doble plácemen, pues, por todo esto. Rafael, tu saludo. Sí, buenos días, Omar. Gratamente recibimos el reconocimiento del gobernador, el comandante Francisco Arias Cárdenas, un jurado calificador que defendió la parte de los medios alternativos y que nos vimos identificados y debidamente emocionados por este premio. Un trabajo de 4 años que nace con el golpe de Estado en Honduras y una cobertura que realizamos en un acto de solidaridad con el pueblo hondureño. Gratamente agradecidos y reconocidos, pues, y nos comprometemos aún más a ti como parte de este blog a continuar con este proceso. Reportan la primera sintonía. Adriana Paola Prieto. No, la primera fue aquí, me dice Gustavo y Natalia. Gustavo Adolfo Muñoz. Bueno, ya arrancamos bien. La familia y los amigos se levantaron temprano hoy. Pues. Y Pier Giglioni también, me imagino que con su señora esposa. Nos va a costar mudarnos para los sábados, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero estamos en eso. Yo creo que ya el patrón está autorizando el cambio y estamos promoviendo, quizás este sea el último programa el día domingo. Reina también nos saluda y reporta sintonía. oportunidad desde temprano. Tendremos que llevárnoslos para los sábados. Bueno, tenemos un programa bastante activo, ¿no? Está allí, tenemos un documento sobre la Universidad del Zulia, tenemos varias llamadas de unos amigos, el cumplea, bueno, se cumplió año de la muerte del doctor Jesús Enrique Lozada, hay una semblanza del doctor Lozada, pero hay un documento sobre el paro universitario, el texto que vamos a recomendar hoy, de Robert Putman, lo tenemos aquí en la mano. Tenemos muchas cosas gratas. Ayer estuve asistiendo a un programa de unas amigas en de Tal Palo Tal Astilla sobre el problema, sobre un enfoque de la matrística y de la cultura patriarcal. Muy grata la estadía también. Y bueno, estamos entonces de vuelta. Identificamos lo que... Saludamos a los cumpleañeros primero. Hágale. El 20 de junio, uno que teníamos pendiente de la semana pasada, cumplió año, Mexi de Donato, compañera de la casa, del Banco Central, del Teatro Baral, y una persona bastante activa en la parte cultural. El día de... No, en el Teatro Baral. En estos días compartimos una obra de teatro, Ay Carmela. El día viernes, ¿no? Sí, en el día festivo, en el Día Mundial del Teatro. En esta semana cumplió Michelle González, compañera e hija de un compañero del Banco Central de Venezuela, Alexander González. El abogado Jorge Luis Lugo. Jorge Luis, un hermanazo querido que, por cierto, nos invitó a una reunión y él no fue a una reunión donde debería estar Lino Morán, con quien me interesa mucho hablar con él. Pero fue bien buena esa reunión y quería comentarla también, una reunión de dirigentes estudiantiles que mantienen una preocupación muy bien razonada sobre el proceso político y que, bueno, estamos asumiendo unos compromisos para apoyar, pues, en todo lo que podamos apoyar este proceso político que vive Venezuela. La comunión del día de ayer de Alejandra Romero, que celebramos todos. Sí, estamos en las semanas de las comuniones, ¿no? Y se manifiesta mucho en los programas, pero ahí, bueno, tengo una nota sobre ciudadanía que voy a estar vinculada a esto y la vamos a comentar luego. Nos vamos con la música de Héctor Lavoe, Mi Gente. Regresamos por aquí, por Sweet 89.1 FM. Te acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo Solidaria por Suite 89.1. Yo sé que te dicen sabio, y sabio, sabio tú serás, pero con tanta sabiduría, tú no tienes felicidad, que tú no tienes felicidad. Elemento. César Gutiérrez escribe hoy en Aporrea sobre los 20 años de la desaparición física de Héctor Lavoe. Soy la voz que grita cuando hay silencio, soy la voz que calla para escuchar. Aquel que siempre canta sin fuerza ni valentía, por eso todos los días yo canto para no llorar. Soy la voz. Eso era Héctor Lavoe. Héctor Lavoe estuvo por encima de muchos de su generación a punta de la admiración de su talento, su frescura, la matización de su la vocalización que hacía clara, diáfana de sus canciones. Hoy, 20 años de su muerte, lo recordamos como, bueno, con los números que allí estuvimos, ¿no? Con mi gente y con el sabio. Por allí tenemos la boda de ella, un número que Cano Estremera, para mí, el mejor salsero de estas tierras grandes de Latinoamérica. Pero lo importante es que estamos recordando a Héctor Lavoe, con quien tanto disfrutamos y a quien, bueno, recordamos y admiramos, pues, desde acá, desde este modesto programa, desde esta localidad tropical caribeña que es Maracaibo. Estamos, que falleció el 29 de junio de 1993 en Nueva York. Había nacido en el 46, en 1946, el 30 de septiembre en Nueva York. Pero se consideró siempre puertorriqueño, cantante de salsa puertorriqueño. Fue geógrafo, para que ustedes sepan, ¿no? Tuvo estudios académicos y, bueno, y la admiración de todo un continente. A 20 años de su muerte, con mi gente, estamos con Héctor Lavoe. Omar, tenemos en línea a Iván Cuello, representante de los medios alternativos de la gobernación del estado Zulia, bajo la dirección de Luz Neira Parra, para que nos comente un poco sobre el nuevo galardón o la nueva mención para el periodismo alternativo y comunitario. Buenos días, Iván, los micrófonos de Suite están al aire para ti, para que nos comenten el acto del Día del Periodista. No lo tenemos en línea, lo perdimos. Bueno, y trataremos nuevamente de que nos llame y nos haga la comunicación necesaria. ¿Se cayó? Sí. Bueno, una nota para la convivencia. Tenemos ahí una cortinita para hacer un comentario que nos preocupa y que... ¿O volvió Iván? Sí, sí, sí. Ve a ver. Iván. Ya va. Aló, buenos días, Iván. Muy buenos días, Rafa. Buenos días, señor Omar. Buenos días. Si le puede bajar un poco de volumen al retorno para que no haga el feedback que llama. Bueno, vamos a ajustar aquí la línea. Iván, coméntanos qué te pareció esa nueva iniciativa del gobierno de regional con la parte del premio regional de periodismo en la mención comunitaria. Bueno, yo quiero comenzar con felicitarlos a ustedes, a Maracaibo Solidaria, y mucho más ahora que están complementando este esfuerzo comunicacional con el programa radial, y igualmente a León Magno, de la estación, allí también, porque participó y dignamente y obtuvo el premio a la mención digital. Bueno, y a todos los ganadores, vamos a aprovechar la sintonía de Suite 89.1 y que ustedes terminan de complementar los domingos para felicitarlos a todos y comentar que este gobierno regional tuvo la muy acertada decisión de crear el premio a la comunicación popular, una nueva mención, una nueva categoría, el reconocimiento al pueblo comunicador, que era justo, era necesario, que el pueblo que se ha hecho comunicador, el pueblo que se ha hecho protagonista, ¿verdad?, de la participación en los medios y esa condición natural que tiene nuestro pueblo del rol protagónico que la historia en tiempos de revolución le ha asignado, y por supuesto entonces participaron, en el caso de ustedes, en el área digital con su blog y además de otras categorías que nobles, pero que este gobierno reconoció para darle participación a todos esos esfuerzos comunicacionales que se están haciendo desde las comunidades organizadas, de los medios alternativos y comunitarios, y de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que aunque no son nuevas, pero por lo menos no había una categoría que reconociera estos esfuerzos. Eso también le queremos agradecer al propio gobernador del estado Zulia, al comandante Francisco Javier Arias Cárdenas, a todo su equipo, a la profesora Luz Neira Parra, a Juan García y a toda la gente que... Juan, es bien interesante, ¿no? Y novedoso lo que hacen. ¿Qué relación le ves tú a esa... ese reconocimiento que hace la gobernación en ese renglón y el efecto político de la comunidad haciendo comunicación, de la comunidad como un todo, de la sociedad como un todo, haciendo comunicación fundamentalmente política? En otros espacios en el mundo, ¿no? En Asia, en África, en Estados Unidos, en Europa, se ha sentido en la calle, en España en especial, se ha sentido en la calle la presión de la comunidad y sus convocatorias a partir de medios alternativos. ¿Tú crees que aquí los medios alternativos tendrán esa fuerza de expresión política? Sí, por supuesto. Si hay algo que ha aprendido el pueblo nuestro es aprender a hacer uso de las prerrogativas y los derechos que le brinda también la Constitución Bolivariana de Venezuela. Y un hombre al que también queremos y que debemos homenajear y reconocer, que es el comandante supremo Hugo Chávez, que desde la Constitución del 99 le dio al pueblo ese rol protagónico y también lo invitó, lo exhortó a que se apoderara de los medios también, de que el pueblo también está, ¿verdad?, tiene el derecho sagrado de hacerse visible, de hacerse escuchar a través del empoderamiento de los medios alternativos y comunitarios que anteriormente estaban dados a unas clases oligarcas, a un sector que era el único que tenía la potencialidad y la posibilidad de hacerse de unos medios. Como todos sabemos, aquí los grandes medios estaban en tres familias que eran los dueños absolutos de la posibilidad de comunicarse a través de los medios de comunicación masiva. Con la llegada del comandante, con la llegada de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el 99, el pueblo comienza a tener un rol protagónico y comienza a ser, ¿verdad?, protagonista de su propia historia. Y por supuesto los medios alternativos y comunitarios se convirtieron en una ventana más de la participación protagónica de este pueblo, que por supuesto con la también formación política, ideológica y social que se le viene dando en los últimos años, el pueblo, consciente de su rol histórico, ha asumido, ¿verdad?, esos retos que la propia dinámica social de estos tiempos le obliga. Ya los pueblos no pueden ser sumisos, ya el pueblo tiene todos sus derechos consagrados en una constitución que le permite ser protagonista, ¿verdad?, de sus propias reivindicaciones, sus propias luchas, y gracias a Dios, bueno, el pueblo, aún cuando nos faltan muchas cosas por lograr y alcanzar, entendió que también tiene el derecho, ¿verdad?, de escribir su historia, de hablar de su historia, de hacer su historia con el uso de los medios alternativos y comunitarios. Bueno. Y eso en muchos países está negado todavía, para mucha gente. El pueblo organizado sencillamente no tiene acceso a las fuentes de... Pero hay cosas que no se discuten, ¿no? Por ejemplo, se discute en qué quedó el video ese que... o el audio de Mario Silva, por ejemplo. No se sabe si se está investigando, si hay más allá o más acá. Yo creo que todavía hay como que una deuda con el resto de la sociedad para que la agenda política circule a partir de los medios. Creo que hay una buena apertura de parte de los entes oficiales. En este caso, la gobernación fue muy consecuente en abrir el espacio a los medios comunitarios. Siento que la agenda de los medios alternativos y medios comunitarios debe ser más de cara a interpretar lo que en la sociedad está circulando. Por ejemplo, la agenda que tienen ahora los bachaqueros de los dólares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya vemos que en un periódico formal como Panorama, se ha puesto de relieve esa agenda. Es necesario que se discuta y que se hable de eso, porque de alguna manera se afecta a la sociedad cuando salen los dólares como salen, como salen también con las tarjetas raspaditas, ¿no? Parece que todo el mundo se hace de la vista gorda de que eso suceda y nadie denuncia. Ya la agenda de la extracción de alimentos, ¿verdad?, que se hace por vía, yo diría, de estafa al pueblo venezolano, porque se sacan eso, ya eso está en manos del gobierno nacional y se están arbitrando, del gobierno regional, y se están arbitrando mecanismos para frenarlo. Entonces, cuando las cosas salen a la luz pública, los gobiernos tienen más elementos para hacer políticas públicas de acuerdo a los intereses de la sociedad. Allí veo yo la soberana importancia que ustedes han promovido al fortalecer los medios comunitarios. Creo que los medios comunitarios serían como la garantía de que haya eficiencia y que las políticas públicas tengan el resultado que quieren alcanzar cuando se formulan, pues de generar bienestar, de generar mayor nivel de satisfacción en la sociedad. Iván, muchas gracias por tu colaboración, por tu presencia, por estar en el programa. Te reiteramos estas puertas, estos micrófonos, en nombre de León, por supuesto, el director de la emisora, y en el programa nuestro, para que cuando puedas, tengas o quieras transmitir algo por esta vía, estamos absolutamente a tu orden, ¿oíste? Sí, muchísimas gracias. Yo, bueno, reitero, sí, la felicitación a ustedes, el esfuerzo que están haciendo, que esperamos, bueno, siga mejorando, siga dando el aporte a la ciudad, al Estado y al país. Y bueno, sí, agradecido esta oportunidad y seguimos. Recuerde que la lucha sigue. Gracias, Iván, por la llamada y el contacto que has tenido con nosotros. Gracias a ustedes y, bueno, felicitaciones. Bueno, Iván Cuello, representante de los medios comunitarios en la Oficina de Periodismo de la Gobernación del Estado Zulia. Tenemos aquí unas efemérides pendientes sobre Salvador Allende, Omar, que nace un 26 de junio de 1908. Fue un médico, cirujano y político socialista, presidente de Chile entre el 4 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. Mil días de proceso político que fue coartado, pues, por el imperialismo. Y ahí hay que decirlo con toda claridad, ¿no? No debe haber duda en que los Estados Unidos de Norteamérica, de manera oficial y oficiosa, aliados con el diario El Mercurio de Chile y con los oligarcas del cobre y de las grandes empresas transnacionales de la comunicación, la ITT en Chile, están los documentos desclasificados que hablan de eso, boicotearon económicamente a Chile, cerraron créditos, producción, crearon malestar, hicieron lo que han querido hacer en otras partes y lo que han hecho en otras partes, crearon ese malestar que pudo revertir ese proceso que Chile se había dado por las urnas, mediante votación, de elegir a Allende presidente. Pero para recordarlo, antes de poner el audio, vamos a saludar a Carly Núñez, que nos escucha desde Acarigua Portuguesa, y al director de la estación, León Magno Montiel. Además, felicitamos al padre de Reina, Carlos Reina, que cumplió 60 años. Vamos a escuchar un audio musicalizado del discurso, de algunos discursos de Allende, cuando asume la presidencia. Posteriormente se comenta que es uno de los discursos más importantes de Allende en México, sobre la universidad, y un audio sobre Camila Vallejo, que también habla sobre la lucha estudiantil que actualmente se está realizando en Chile. Y volvemos con más efemérides en Maracaibo Solidario. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de mesías. Tengo condiciones, no tengo condiciones de martir. Soy un luchador social que cumple una tarea que el pueblo me ha dado.

No podemos tener más estudiantes endeudados. Este sistema está siendo insostenible para los estudiantes, para las familias y para el sistema en general. Un sistema injusto, perverso, y es una estafa finalmente. No queremos más negociado en la educación superior, no queremos más mercaderes de la educación, así que hoy día exigimos poner fin al endeudamiento y un llamado a que te movilices por aquello, que vayamos todos juntos a la calle a defender nuestros derechos. Bueno, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. En estos me ubico yo, decía Allende. Eso lo dijo en la Universidad de México en el año 72. Y hace una radiografía sobre la capacidad y la vocación de servicio y las carencias de los sectores populares en América Latina. Eso lo dijo hace 31 años. Imagínense ustedes la fuerza con que repercutió eso en toda América Latina. Y lo que hicieron, ojalá quienes me escuchan puedan documentarse un poco sobre el papel de los Estados Unidos en los golpes de Estado en América Latina. Los que creen que Estados Unidos lucha por la democracia o por la justicia social, están creyendo lo que dicen las películas de Hollywood, pero no la verdad. La verdad es que tienen una agenda encubierta hasta el punto de que estamos conmemorando un año más esta semana del golpe en Honduras, ¿no? Donde se valieron del parlamento, de las fuerzas armadas, de su capacidad de fuego para someter y cambiar las reglas del juego donde un pueblo se estaba dando su gobierno de manera democrática. Entonces allí tuvimos también la voz de Camila Vallejo, una líder estudiantil, una lideresa estudiantil chilena, que pone en juicio, en jaque, el modelo educativo de Chile, que está sometido a la mercantilización y además de ello a la presencia del capital financiero. Los bancos son los principales beneficiarios del proceso educativo chileno. No hay allí una relación de igualdad ni de justicia. Bueno, también queremos felicitar a Rafito Muñoz, nuestro hermano, que cumplió 71 años el día viernes y que, bueno, está en el disfrute pleno de su salud, que estuvo un poco comprometida, pero ya con los cuidos y su régimen, etcétera. Bueno, seguimos disfrutando de Rafito para rato. Tenemos una salsa. Venimos con un número. Pero antes vamos a saludar a los estudiantes comprometidos con este proceso: Rafael Hernández, Neida Acosta, la profesora Mariela Soturno, la profesora Sheila Nava, Jason Díaz y el estudiante Edison Piña del UTM. Sí, y tenemos la boda de ella. La tenemos con Cheo, con Cano, el Cano Estremera. El Cano Estremera es para mí el mejor salsero de esta tierra. Así que vamos a disfrutar ese número que en lo particular es a las 8:53, en lo particular es un gran número. Vamos a disfrutarlo, pues. Se pegó la computadora, pues, y mientras hay problemas técnicos, eso ocurre, ¿no? Le ocurre a la NASA, le ocurre. Pero seguimos con las efemérides. Omar, un 28 de junio, a los 56 años, muere Jesús Enrique Lozada. Más de 50.000 personas lo despiden y es considerado el padre de la Universidad del Zulia. El doctor Lozada tiene una imagen académica, una imagen de ciudadanía, una imagen política en el Zulia relevante. Debe ser un personaje estudiado en todas las aulas de clase, a todos los niveles, por lo que representó Lozada. Lozada tuvo compromiso político, tuvo compromiso social. Para la época, un hombre sumamente avanzado, luchó. Y aquí es contradictorio, ¿no? Por abrir la Universidad del Zulia, que hoy otros cierran de manera banal, ¿no? Si no estamos negando las luchas políticas de los profesores, ni los derechos sociales de los profesores, estamos hablando de la banalidad con que se dejan a 60.000 estudiantes sin clase, ¿verdad? Y bueno, y que casualmente coincide con el hecho de la del fallecimiento del 28 de junio, de los 65 años del fallecimiento del doctor Lozada. Y entonces hay una época propicia para hablar del doctor Lozada. Fue constituyente, fue miembro de la Asamblea Constituyente que se convocó al término de la dictadura. Fue amigo del gran novelista Rómulo Gallegos, quien hizo una semblanza sobre las capacidades académicas, sociales, políticas, humanísticas del doctor Lozada, un filósofo, un hombre que, yo creo que junto con el doctor José Manuel Delgado Cando forman parte más significativa de la intelectualidad del Zulia, con una apertura hacia el mundo académico de todo el planeta. Pues yo creo que los aportes del doctor José Manuel Delgado Cando y del doctor Jesús Enrique Lozada ponen muy por encima al Zulia en cuanto a pensamiento humanista, en cuanto a relevancia en la sociedad. Imagínense ustedes que el doctor Lozada, a la par que tenía esa dimensión académica, llegó a ser presidente del Consejo Municipal. Sin un compromiso de ciudadanía, ¿no? De ser el primer hombre impulsor que pudo lograr toda la el consenso para pedir la apertura o la reapertura de la Universidad del Zulia, que tenía 13 años cerrada para el 10, cuando él promueve que se mantenga abierto el Colegio Federal, que más tarde se llamó Liceo Baral, ¿verdad? ¿Qué le diría Lozada a estas autoridades universitarias? ¿Qué le diría Lozada? Yo creo que la doctora Imelda Rincón Finol sería la mejor intérprete del pensamiento de Lozada, se me ocurre a mí. Creo que el doctor Lozada, invitaría a un diálogo, me imagino, invitaría a un diálogo, a una trascendencia sobre lo que significa el mantener la universidad abierta, ¿no? Yo creo que invitaría a un diálogo, no sé, me gustaría conocer la opinión de la doctora Imelda Rincón Finol, que es una de las grandes estudiosas de la personalidad del doctor Lozada. Pero, tuvo, para el momento de la reapertura, el doctor Lozada pudo interceder ante todas las autoridades políticas del país, el propio Rómulo Betancur, Rómulo Gallego, Andrés Eloy Blanco, en fin, todo. Andrés Eloy Blanco llegó a ser el presidente de la constituyente del 47, donde participó el doctor Lozada. Entonces, hay allí una trascendencia académica, y por eso se le recuerda, ¿no? Por sus aportes. Ya el doctor José Manuel Delgado Cando, a quien mencionábamos como otra de las grandes figuras relevantes de la intelectualidad del Zulia, decía que el doctor Lozada personificó la universidad antes y después de su reapertura. Tenía esa formación que le daba ese respeto y le da esta trascendencia en el tiempo. Ya tenemos, bueno, vamos entonces a lo que anunciamos, ¿no? El Cano Estremera y la boda de ella. Thank you.

La boda de ella, yo me la voy a perder. Pude haber sido yo quien se casara con ella. Una nota para la convivencia en el convivir. Bueno, en la nota de la convivencia o para la convivencia, en el buen convivir, tengo una observación que... es apropiada por los tiempos en que estamos ya viviendo en la escolaridad de los niños, de los hijos, de los estudiantes, ¿no? Estamos en una fecha donde nos acercamos al final de las clases y por supuesto aquellos que están en los últimos grados, en el último año, celebran el llegar a presentar la última materia para el título de bachiller. Es una fecha que en la carrera académica de quien está en esos años, 16, 17 años, más o menos la edad a la que se llega al final del bachillerato, se quiere celebrar, ¿no? Y toda la familia celebra y es un grado que abre la puerta, ya es como terminar ese periodo de la primera juventud, la adolescencia, salida de la adolescencia y entrada al mundo universitario. Eso está bien y conmemoramos, celebramos familiarmente el hecho. El problema está en que, de una manera, ni lo voy a decir con todas las letras, pues, de una manera irresponsable, muchos colegios, padres, amigos, representantes de los estudiantes y los propios estudiantes salen a celebrar en caravanas donde ponen en riesgo la vida de sí mismo y la vida de otros, pues, en la manera como en esas caravanas se ponen de forma insegura en las puertas de los carros, hasta en el techo de los carros, en las capotas de los carros se sientan y van alegremente, bueno, haciéndole conocer a los demás que ese grupo que está allí alcanzó un grado académico, ya somos bachilleres y celebran, pues. Y muchas veces los carros, las camionetas donde van celebrando, van conducidas o por sus amigos, por sus hermanos y hasta por sus padres. En algunos casos ingieren licor, por lo menos también los grados universitarios acostumbran a hacerlo. He visto caravanas universitarias que salen a conmemorar y ellos sí llevan el licor abiertamente. No hay una autoridad de tránsito, incluso yo he visto autoridades policiales abriéndole paso a esas caravanas. ¿Cómo puede ser posible que una autoridad policial, verdad, en vez de detener la manera como se está celebrando, que llevan en riesgo su vida, abran paso y faciliten el tránsito de esa manera, a esa manera de celebrar un grado académico, con un riesgo absoluto por la vida, con un riesgo de quedar mutilado, de perder la vida, de comprometer la vida de otros? Yo ayer, antier, el día viernes, vi, transitaba por al mediodía por la Milagro Norte y de uno de los prestigiosos colegios que están allí. Bueno, estaban unos muchachos, yo les saqué fotos y bueno, y quise exhortar, pero no hay manera y no hay trambalas, pues. Sentadas unas jóvenes en las puertas, en las tres puertas restantes, a la orilla, en la puerta, sentadas con el cuerpo hacia afuera, que frente a un imprevisto, un animal que se atraviese, un hueco, cualquier circunstancia que obligue a una maniobra rápida, seguramente se cae. Entonces, no, de verdad que Bueno, ahora mismo estamos abriendo una página de internet de Panorama Móvil, que mañana aparecerá en la prensa, donde se dice que murió adolescente en caravana estudiantil en Mérida. Ah, no, perdón. Esto fue el 9 de julio del 2012. Una noticia del año pasado. Murió Ani Araque, de 19 años. Una joven que andaba en una conmemoración, una celebración de ese tipo. Yo quiero decirlo porque duele saber que hay un riesgo muy grande para todos, fundamentalmente para los jóvenes. Quiero exhortar a las autoridades educativas de la región que manden una directiva. El profesor Antonio Castejón, que oficia a los colegios que tomen previsiones sobre ese caso, en primer lugar, ¿no? A las autoridades policiales también, que no permitan que eso circule, a los padres y representantes, a las comunidades estudiantiles, a los profesores de los liceos, a los directores de los liceos. Señores, hay que ser responsables, y eso vale también para los universitarios. No es posible que nosotros toleremos que haya riesgo para la vida de esos muchachos y lo veamos de una manera complaciente. Creo que nos hará ser mucho más comedidos y igualmente celebraremos, pues hay muchas maneras de escribirlo en los propios carros, hay otras formas de celebrarlo, seguramente podemos conseguir formas de celebrarlo, pero no arriesgando la vida de esos jóvenes. Espero que este comentario llegue. Ojalá. Fernando Gutiérrez se está reportando y me dice muy al lugar ese comentario. Gracias, Fernando. Bueno, y lo hacemos en nombre de todos, porque de alguna manera nos sentimos comprometidos con esa buena convivencia de Maracaibo y es lo que queríamos expresar en este momento. Rafael. Sí, es lamentable. Y como vemos, progresivamente se siguen o sigue ocurriendo esas caravanas de estudiantes sin ningún tipo de conciencia. Y exhortamos a las autoridades competentes a llamar a la reflexión y asumir la autoridad. Porque ya no se trata de, no, le vamos a dar una charla. No, hay que asumir la autoridad para que no circulen de esa manera, pues, para en beneficio de ellos mismos. Yo, en eso de la autoridad, Rafael, yo hace tiempo me apropié de un concepto que ojalá pueda estar equivocado, pero no, ahí lo tengo. Yo en lo que sería absolutamente represivo es en el ordenamiento del tránsito. Es decir, yo ejercería todo el poder coercitivo que tuviese, si fuese autoridad, en ordenar el tránsito. Es decir, hay carros en mal estado, hay carros que circulan sin luces, sin frenos, con las puertas abiertas, sin cruces, sin las señales de cruces. Pero en este caso es una responsabilidad directa de los padres, directa de las autoridades educativas, de los liceos, de los propios estudiantes. Pues. Entonces ahí ejercería, yo pondría un policía en cada colegio de estos y en el momento de salir los reprendo y les pongo una multa, y esa multa que vaya a los jardines de infancia, donde pueda ir, pero sería absolutamente represivo para evitar que ese riesgo se siga viviendo. Bueno, sí, terminamos con el comentario y ojalá pueda ser compartido por otros, ¿no? Y asumido en otras partes. Omar, hay un nuevo tipo de bachaquero aquí en la región. Sí, pana, yo no, ahorita comentamos eso, ¿no? Lo de la remesa familiar. Los gestores manejan hasta 500 pedidos de remesa, pero pareciera que antes de comentar esto, hay un contacto con el Gallo Gallardo. Guillermo Gallardo, el hombre junto con el negro Rafael Muñoz, más informado del fútbol mundial. Hoy es la final, a propósito de las confederaciones, Brasil-España en el Maracaná. Un lujo para el mundo del fútbol. Hay muchas expectativas. España pareciera ser la gran favorita, pero Brasil quiere demostrar que está en capacidad de ganarle a los grandes. El próximo año se celebra el Mundial. Bueno, es grande Brasil también. Sí. Está el gallo ahí. Guillermo Gallardo. Parece. Guillermo. Guillermo. ¿Aló? Aló, buen día. ¿Cómo estás, Omar? Bien, vos, mijo, ¿qué hay? Bueno. Muy bien, gracias. Bueno, Guillermo, primero te diste un banquete con España e Italia. Sí, sí, un juego muy muy emocionante, con todas las posibilidades para los dos equipos, tanto en el primer tiempo como... Un breve comentario desde tu visión de amante del fútbol, del desarrollo de ese juego, que prevaleció la defensa, por supuesto, pero hubo despliegue también de tácticas y estrategias allí. Mucho, un despliegue táctico y técnico. Italia les planteó un juego muy bien, se cerró muy bien y no era el catenaccio tradicional que ellos usan. Más bien en el primer tiempo del juego, las primeras cuatro oportunidades de gol las tuvo Italia. Ellos anticipaban, sacaban el equipo y llegaban, con mucho, pero con mucho peligro. ¿Podemos hablar de una recuperación de Italia? Podemos hablar de un nuevo sistema de Italia con Prandelli ahí, en el que no se cierran, en donde sus atacantes en verdad están obligados a jugar en forma vertical y no como lo hacían antes, pues que era puro toque y puro sacar la pelota. Y bueno, eso ahorita en Italia está muy bien, porque en los cuatro partidos que ha jugado, los tres partidos que ha jugado, se le ha visto muy bien, pues se le ha visto atacando, se le ha visto jugando de forma bastante sorprendente para todo el mundo. Muy eficiente, ¿no? Porque cada jugada termina ya, pues. Sí, terminan y lamentablemente no estuvo Balotelli para el juego ese de España. Entonces no contaron con su principal ariete, pero tuvieron muchas oportunidades de gol. O sea, ¿qué esperamos para hoy, Gallo? Bueno, para hoy es una final que es inédita, tiene 14 años que no juegan estos dos equipos. Imagínate el mejor equipo del mundo en este momento, como es España, doble campeón de Europa, campeón mundial, tiene 3 años que no pierde, 29 juegos sin perder, contra el pentacampeón, o sea, contra el 5 veces campeón mundial, en el puesto 22 hasta ahorita. Yo creo que es un puesto falso, porque ahorita Brasil debe estar entre los 5 mejores equipos, pero como no está compitiendo por la clasificación, se le toman en cuenta solamente sus torneos locales y su juego amistoso. Pero Brasil ha demostrado, con esta nueva generación y de la mano de un sabio del fútbol, ya campeón mundial y hombre que conoce al fútbol brasileño desde su inicio, como es el Felipao, que puede cambiar, puede hacer cambios de ritmo, puede jugar con mucha rapidez. Se están olvidando un poquito del juego bonito, como lo dicen ellos. Están verticalizando el juego, están haciendo pases a las espaldas de los contrarios. La mayoría de los goles de Brasil en este campeonato han sido pases atrás de las bandas, donde pase largo, ¿no? Pase largo. Sí, y llega Neymar, la mata con una sapiencia muy buena y la pasa, o sea, están cubriendo a Neymar para que no les haga el gol y está habilitando a todos sus compañeros. Eso, ahorita está esta final es inédita. ¿Te acuerdo algo? Brasil en el Maracaná ha perdido muy pocos juegos, creo que 3. Perdón, nunca ha perdido. No, el de Uruguay, el de la Copa aquella del 30. Ha perdido 3 juegos de oficiales, de torneos oficiales, Copa América, Mundial de Fútbol, ¿no? Perdió el Maracanazo de Uruguay, perdió contra Checoslovaquia en el 50 y tanto en una Copa, tal, y perdió contra Perú, creo, en una Copa América, 3-1, pero no en el Maracaná. Pero tiene 15 años que no pierde. Pero el de Uruguay fue en el Maracaná. Sí, sí, sí. Pero en el 50. En el 50. Maracaná, el 2-1. Julio Varela y el de Gigia. ¿Algún pronóstico, Gallo? ¿Cómo va a quedar ese partido? Ahorita, mira, estoy revisando las casas de apuestas. Y está levemente favorito Brasil. 2.45 paga por jugada. Y el España paga 2.75. El empate está en 3.75 en los primeros 90 minutos. el clima los puede afectar. Yo, o sea, yo veo un poquito favoritismo a Brasil en el sentido de que el clima los va a favorecer, por eso bajaron un poquito la hora y por el tiempo de recuperación de España. Acuérdate que España jugó 120 minutos y la tan de penas en un clima de 40 grados. Vienen desgastados. En España va a jugar con la misma alineación, excepto Fábrega, que va por David Silva. Todos los demás son los mismos. Va con Jordi Alba, Piqué, Ramos, Arbeloa. Va con Xavi y Busquets. Xavi, con Fábrega y Pedro. Pedro, Iniesta. Y va Iniesta y, perdón, Fábrega y Iniesta. Y va Pedro y Torres. Torres adelante. Torres, que ha marcado en, de las cinco finales que ha jugado, ha marcado en cuatro. Ha marcado en cuatro. Y si anota, hoy es el líder histórico y líder de la Copa Confederación. Se presentó con look cambió de look el niño Torres. Mira, y el Villa que no está. Y eso no se entiende, Villa. No se entiende, ¿verdad? Contra el equipo débil, contra Tahití, pero no entendí el último cambio de Vicente del Bosque contra cuando jugó con Italia, porque metió a Javi Martínez, que es un recuperador, que es un 5 nato, 5 en el Bayern, 5. O sea, Javi Martínez lo metió por Torres, que en verdad estaba extenuado, y lo dejó de 9. Yo pensé que lo iba a poner por Piqué, que Piqué estaba ya cojeando. Y estaba quebradito, sí. Y subir a Piqué, que Piqué tiene buen ritmo de atacante y tiene por arriba, es muy bueno. Y no, lo dejó a Piqué de 4 y puso a Javi Martínez en 9. Él alegó que necesitaba físico para a ver en ese partido la última jugada de Mata, perdón, de Nava, que se va por la derecha, se lleva a su oponente y después se la pasa a Javi Martínez, que si está un 9 natural ahí, ese gol final de esa jugada termina por lo menos con tiro al arco. Gallo, dice Scolari, España tiene un juego menos porque jugó con Tahití, como que le tira la. Sí, pero ¿por qué dice eso? Porque del Bosque anunció que, bueno, le favorecía a Brasil el juego que ellos hicieron el jueves de 120 minutos y tal, que es cierto, o sea, pero eso es fortuito, pues no tiene culpa Brasil. Brasil, que dice Scolari que se defiende, bueno, pero es que tienen un juego menos porque ustedes contra Tahití lo que hicieron fue un planteamiento técnico táctico ahí, pararse, no se esforzaron nada, no golpearon, no se esforzaron físicamente, pues. Entonces eso es lo que respondió Scolari, pero no, pues aquí yo he visto las dos entrevistas que le han hecho a Felipao y a Del Bosque, y los dos se respetan mucho, respetan a los equipos. Felipao dice que va a jugar contra el mejor equipo del mundo. Vicente dice que va a jugar contra uno de los mejores jugadores del mundo, que es Neymar, y contra el mejor entrenador del mundo. O sea, se están respetando, se están diciendo sí. Flores, o sea, se están mirando con un resultado, Gallo. Yo no no soy así muy buen pronosticador, ¿no? Pero por los desarrollos que he visto del juego, por el juego que le he visto a Brasil, que no es un juego estilo Dunga de resultados sin ponerse tal, sino que están en verdad jugando fútbol, están sacando la pelota, por el desgaste que te dije de España, me inclino 1-0, 2-1 a favor de Brasil. Y por el tercer lugar, entre Italia y Uruguay. ¿Resultado? Uruguay igual. Los dos equipos empezaron mal. Un juego flojo de Italia contra México. Un juego en la raya de Uruguay contra Nigeria. Fueron levantando su nivel hasta que jugaron las semifinales con la mayor exposición de fútbol que yo he visto de Uruguay. Una disposición técnica táctica que solamente lo tiene planteado Tabárez. Tabárez se defiende con 8 jugadores más el portero de forma magistral. No, pero además le meten al empujón, ¿no? No, Uruguay no es ese juego limpio. Yo creo que desde hace rato están dando el codazo. Sí, pero con una capacidad física y técnica no te dan. No, está bien, pero están ahí, bueno, pues se les acumulan las tarjetas también. No, pero no, para lo que dan no tienen tarjeta. Para lo que dan no tienen tarjeta, dan mucho más de las tarjetas que cogen. Pero están jugando contra 11 personas también que pueden hacer lo mismo, por eso no lo hacen. Dos resultados, 1-0 entonces, prevalece en la defensa, pocos goles y esta tarde buen fútbol. Para mí creo que el planteamiento es ese, el tiquititaca que llaman de España, no sé si lo van a hacer, y España está descuidando porque sale con un solo 5, sale solamente con busca en la recuperación. Están descuidando el juego bonito de Brasil. Yo no sé cómo van a hacer para... Yo les digo algo, yo veo a Brasil uno de los favoritos al Mundial de Fútbol. Yo creo que estos muchachos nuevos, el Hernández, Oscar, el Berger ese que metieron en el último juego un poco minutos, como un 10 de sapiencia, con un 10 que haga la pausa, con un 10 que le ponga la pelota larga a los muchachos, como Neymar, como Fred, como Hall, ese equipo va a dar de qué hablar, porque atrás están blindados. Tienen los dos mejores laterales del mundo, tienen dos de los mejores centrales del mundo, tienen un portero que fue el mejor del mundo hasta hace 4 o 5 años, que fue Julio César, y que todavía está en condiciones de estar entre los primeros del mundo. Entonces ellos lo que tienen es que ubicarse, o sea, como identificar. Sí, ahí sale, acoplar el juego. Sí. Gracias, Gallo. Muy interesante tu apreciación. Yo creo que el público lo ha disfrutado. Has explicado bien las conformaciones y estamos al tanto entonces de lo que pasará esta tarde. Muchas gracias por tu llamada y por tu presencia. Vamos a escuchar un audio de Eduardo Galeano que habla sobre el invitado especial, el gol, de su libro El Fútbol a Sol y Sombra. Con su propia voz. Es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, 0-0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da por el gol, aunque sea un golcito, resulta siempre... garganta de los relatores de radio, un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre, y la multitud delira, y el estadio se olvida de que es de cemento, y se desprende de la tierra y se va al aire. Es el orgasmo del fútbol, dice Galeano en su propia voz. Y hoy vamos a tener fútbol en suite 89.1 a partir de las 11:30, seguramente unos minutos antes. El Italia-Uruguay y luego el Brasil-España. A las 2:30, la final de la Copa Confederaciones, por aquí por suite. Nos vamos ahora, Omar, con una salsa. Seguimos con la voz. Con Héctor Lavoe, plato de segunda mesa. Por eso fue

esconder mi cara en tu cabello. Pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada. Hazlo si quieres, por favor. Bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora. Solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada. Hazlo si quieres, por favor. Y bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecada, noche pecada, noche pecadora, emborráchame de amor. Haz lo que tú quieras, pero emborráchame de amor. Emborráchame de amor. Estamos en Suite en la 89.1 FM y allí escuchamos Emborráchame de Amor y Plato de Segunda Mesa con Héctor Lavoe, del que estamos homenajeándolo hoy aquí en Suite, en Maracaibo Solidaria. Recordemos los teléfonos para su reportar sintonía y hacer cualquier comentario que bien tengan. El 0426-423-0798, 0426-423-0798. En Twitter, suite@suite891FM, @suite891FM, lo mismo para el Instagram, en el Facebook, suite89.1FM. Y en internet, www.suite891.com. Y si le ponen el slash, tienen la conexión en el móvil. Bueno, quería comentar que esta semana, el día sábado, el día de ayer, participé de una reunión de un grupo de dirigentes universitarios, dirigentes estudiantiles de la Universidad del Zulia, que de alguna manera mostraban su preocupación tanto por el problema propiamente universitario que se vive en este momento, como por la situación política en general. En el primer plano, en el problema universitario, se está elaborando un documento que atiende un poco a analizar el problema que los profesores que los profesores hemos metido a la universidad, ¿verdad? Sin negar, porque de alguna manera hemos sido hasta protagonistas en su momento de estas luchas, sin negar el derecho que tenemos los profesores al sueldo y a salarios dignos, consideramos que es injusto que las reivindicaciones gremiales que han sido, si no oportunamente, a este momento han sido atendidas por el gobierno nacional. Es decir, sabemos que hubo un retraso en algún momento para atenderlas, pero ya en este momento están siendo atendidas por el gobierno nacional. El gobierno nacional ha dado respuesta a las demandas que los profesores hemos hecho. Sin embargo, se mantiene una situación de conflicto, ¿verdad?, que ocasiona daño patrimonial, daño espiritual, daño académico a más de 60.000 estudiantes. Repito, no estamos negando los derechos que como profesores tenemos, solamente estamos diciendo que en este momento el gobierno nacional ha atendido las demandas que los profesores hemos hecho y necesitamos a una universidad abierta y trabajando para incluso desde esos espacios mantener las discrepancias que podamos tener, hacer valer cualquier reclamo que no haya sido atendido y cualquier agenda que queramos mantener, hay mecanismos para hacerlo. Pero lo fundamental, lo que es la lucha salarial de los profesores, a lo cual tenemos derecho y no estamos negando esos derechos, esas demandas han sido atendidas. La mayoría de los profesores respaldamos la lucha por el salario digno, pero históricamente se ha opuesto a la paralización indefinida que los profesores en este momento mantienen, que la Asociación de Profesores y otros gremios y mantienen esa paralización, ocultando una agenda de intereses mezquinos, de intereses partidarios, ¿verdad? Asusados por unos personajes que, si se estudia sus conductas frente a las luchas populares, nada tienen que ver con las luchas populares del pueblo venezolano. Muy pocos intereses han defendido a la sociedad venezolana esos personeros que están detrás de esas convocatorias, como se ha podido comprobar la participación de Leopoldo López, un Antonio señor Ledesma, Antonio Ledesma, que nada han tenido que ver con las luchas populares. Entonces se están escudando en algún retraso que hubo en algún momento por parte de las autoridades del gobierno nacional frente a las demandas de los profesores, pero repetimos que en este momento esas demandas son atendidas, están siendo atendidas y ha habido respuesta para las demandas salariales y se mantiene una desincorporación que está haciendo daño a los estudiantes. Tenemos, por eso rechazamos cualquier medida que impida el ejercicio de esa labor de profesor universitario, ¿verdad? Que están siendo negadas por la junta directiva, que tienen, repito, una agenda oculta, una agenda que se está develando, que no tiene nada que ver con la defensa de los intereses de los profesores. La universidad está siendo usada, ¿verdad?, para una agenda partidista, mezquina, que atenta a los intereses de la sociedad en general. Exhortamos a las autoridades universitarias en sus diferentes niveles para que se generen condiciones que permitan el pronto, el inmediato y efectivo reinicio de las actividades que la universidad se merece. Entonces, con ese comentario también queremos fijar posición en nombre propio y nombre de un grupo, ¿verdad?, que donde están, bueno, distintos personeros, amigos, ¿no? José Toledano, José Luis, bueno, el propio Ildefonso, Aníbal Loaiza, Miguel Acosta, Carlos Melián, Ernesto Viloria, Fran de Armas, José Luis Acosta, Toledano, Nehemías Bracho, Paula Caridad, Plutarco, Susana Ramírez, en fin, una serie de compañeros y compañeras de la universidad que han mostrado esa preocupación y que oportunamente esto será dado a conocer. Omar, tenemos una llamada con una oyente, Evelyn. Ajá, Evelyn Arandia. Sobre nuestra nota de convivencia, y tiene unos elementos para aportar a esta solución del problema o a esta identificación. Dilo, Evelyn. Aló, buen día. Sí, dilo. Mire, sobre quiero acotar sobre el peligro que tienen los adolescentes en este periodo con respecto a las caravanas que hacen en su celebración. Ajá. Que el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tiene, su amplia responsabilidad en esta situación, ya que tiene su atribución que está establecido en la ley de protección de niños y adolescentes en su literal K, en el artículo 147 literal K, que dice que los consejos municipales deben conocer los casos de amenazas o violaciones de derechos colectivos o difusos de niños, niñas, adolescentes en el ámbito municipal. Entonces, es importante que se tome en cuenta y que vaya hasta el Consejo Municipal de Derechos para que atienda esta situación que año tras año, al igual que ustedes lo observan, yo lo he observado con mucha preocupación, este peligro que corren los adolescentes en esas celebraciones donde van guindando de las puertas de los carros, y de verdad que es una preocupación colectiva. O sea, deberíamos atenderlo toda la comunidad, pues. Bueno, entonces, gracias por Evelyn, y bueno, por lo que están diciendo y por el aporte que haces, ¿no? Entonces las autoridades municipales, el Consejo Municipal de los Derechos Humanos, de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene competencia en la materia, y bueno, nos complace tu participación y el acotamiento que haces, que de alguna manera ubica mejor la responsabilidad para que esto deje de ser una amenaza. Muy amable por tu llamada. Y está por aquí el papá de los helados, ya llegó, ¿no? Ángel Martínez, con su trilla nacional, que hoy va a ser más internacional porque parte de ese programa va a estar conectado con el fútbol, que esta emisora va a transmitir los dos partidos, Rafa. Que ha transmitido todos los partidos. Ha transmitido todos los de Confederación. No, y se llegamos, puede quedar por fuera, no, la y la tenemos final. La final, doble final, pues, tercero y cuarto y primero y segundo. Hoy en Suite 89.1, entonces va a estar compartiendo ahí un tramo con Trilla Nacional y el papá de los helados. Saludamos, Omar, a una amiga del MINSI, Reina Lara. Saludo. Aporta Reina el artículo de Cosimo Mandrillo. Sí, antes Toga y Billete nos invita a leerlo y nos felicita por el programa y nos dice que ya es hora de reemplazar la banalidad que se adueñó de la radio. Felicitaciones por el premio a ambos. Por la parte que nos toca, ¿no? Alguito ahí compartiendo música y comentarios. Y la invitamos nuevamente a que nos escuche y se levante temprano, se tome su café. Esperamos que su madre se recupere prontamente. Y seguimos pendientes entonces de las conversas con Reina. El texto que queremos recomendar hoy. Ok, hoy tomamos de la mano un texto de Robert Putnam, editorial Galac, tiene por subtítulo La experiencia italiana en la descentralización administrativa, pero el título es mucho más sugerente, dice, para hacer que la democracia funcione. Este es un texto que en su momento incluso era alcalde de Ciudad Guayana, el amigo Clemente Escoto, pero es un texto que forma parte de un informe, de una larga investigación que encabezó el doctor Robert Putnam, que es profesor en la Universidad de Harvard, junto con otros investigadores, tomó el estudio de los gobiernos locales en Italia para dar cuenta de qué elementos condicionaban el desarrollo frente a las diferencias que se observaban entre la Italia del Norte, consolidada, industrializada, y la Italia del Sur, dispersa, un poco con mucho desorden administrativo, inestabilidad, etcétera, etcétera. Putnam, con sus investigadores, llega a la conclusión que es la construcción de comunidades ciudadanas, de comunidades cívicas, como él la llama, o en la traducción llegó a ser comunidades cívicas, ¿no? Construcción de ciudadanía, pues. Lo que hace la diferencia, lo que se consigue en la raíz de la explicación entre ese desarrollo del norte y esas carencias en el sur de Italia. En la medida en que se construye ciudadanía, en la medida que se construye, que se dan las comunidades cívicas, esas prácticas societales se trasladan a las formas de gobierno. Y es en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales, donde por primera vez van a aparecer entonces políticas públicas sobre salud, políticas públicas de solidaridad, la creación de los Montepío, de todas estas, de las prácticas tecnológicas para el cultivo de la uva, la elaboración de los vinos, todas esas prácticas que poco a poco se iban incorporando en las comunidades, se hicieron de parte de los gobiernos, de la acción de gobierno, y eso trasladó formas de desarrollo mucho más amigables, de tal suerte de que no es el egoísmo lo que impulsa el desarrollo, como algunos quieren hacerlo significar a partir de la competencia, sino que por todo el contrario es el compartir es el convivir, es la manera de generar confianza comunitaria, lo que promueve el desarrollo de los países. Entonces, recomendamos ampliamente el texto de Putnam, que está muy justificado en todas sus formas, incluso con una buena base estadística e histórica. El texto de Putnam, que se llama Para hacer que la democracia funcione. Allí hay pistas para el buen convivir. Son las 9:52, Rafa. Sí, Omar, tenemos la invitación para el 4 de julio en el Banco Central de Venezuela, en las voces de los tenores zulianos Jorge Quintero y Oscar Valencia. Composiciones latinoamericanas sonarán en el Banco Central de Venezuela. Dos voces para Latinoamérica. A las 6 de la tarde, estacionamiento gratuito, entrada libre. Un espectáculo que esperemos. ¿Cuándo? El 4 de julio, el próximo jueves. Ah, ok, ahí estaremos. Seguro que vamos a estar. Y hoy se celebra la sexta convención de los coleccionistas de Maracaibo, en el Hotel Christoph, de 10:30 a 6 de la tarde. Hoy domingo. Podemos salir para allá, va a estar Luis Aparicio, ¿no? Firmando con barajitas y cosas de esto. Bueno, la estancia tiene su programación también para niños, que en este momento está iniciándose, y bueno, nos estamos despidiendo. Creemos que nos llegó la hora. ¿Qué tenemos para despedirnos? Cheo Feliciano, Amada Mía. Esa es una canción que a nosotros en lo particular nos encanta mucho, y bueno, y podemos dedicarlo a nuestros escuchas. Saludamos a todos los que estuvieron en sintonía: Gustavo, Reina Lara, Carly Núñez, Adriana Pietro, Raquel, te reporta sintonía tarde pero seguro, y todos los compañeros que estuvieron aquí. Evelyn por su llamada, y seguro se queda con quién. Con el papá de los helados. Trilla Nacional. Ángel Martínez, que ya anda con su batería bien armada. Bueno, nos vamos. Este fue la versión número 8 de Suite 80, de Maracaibo Solidaria, por Suite 89.1, bajo la dirección de León Magno Montiel, el magno de la radio, en la producción Mariana José Ferrer Melo. Hoy estuvo en los controles Bonacía, Heider Bonacía, haciéndole el quite a Néstor Montiel. El eslogan nuestro: tu contacto íntimo con la música. Queremos disfrutarla, y ahí está Amada Mía para que se disfrute. Y creemos que la próxima semana saldremos el sábado. Es decir, el jefe León nos está organizando la salida de 8 a 10 de la mañana para el próximo sábado. Yo no voy a estar por razones académicas, viajo a Chile, voy a estar ausente 2 semanas, pero eso queda en buenas manos. Ahí está Rafael, las llamadas y un grupo de amigas. De repente, bueno, tenemos alguna sorpresa con una voz femenina que nos puede estar acompañando aquí. Sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado. Dulce mujer que había soñado, yo soy loco de ti. Has surgido en silencio por